Muchas inquietudes desvelan mi mente. Tenía un mundo entero por recorrer. Ahora solo queda una pequeña cápsula. ¿Qué pasará con nuestro futuro, nuestras carreras, nuestras esperanzas? La cruel verdad es que no hay más opción. El planeta se destruye poco a poco. Nuestra contaminación, tan letal como una aguja que ha proporcionado lentamente pequeñas dosis nucleares hasta hoy. La humanidad entera ha tomado la decisión de dejar atrás la interacción con la Tierra.